Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. La X. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hola de nuevo y bienvenidos a la X96.5. En fin de semana volvemos a encontrarnos en esta segunda parte del día con nuestro conteo, el segundo conteo del día, la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a partir de este momento con las 10 canciones más importantes del mundo dance, 10 éxitos que le dan la vuelta al mundo y 3 recomendados más que van a poder consultar más tardecito también en nuestro website. Están buenísimos los de hoy, así que no se los vayan a perder. Conectados con ustedes a través de todas nuestras redes sociales, @X965, y aquí arrancamos este conteo con estos 10 super éxitos. Primero les cuento que hay 2 canciones que esta semana abandonan esta nueva edición de nuestro conteo. Se trata de las posiciones número 10 y número 8 que se despiden de la X Top Dance. En el lugar número 8, pues le decimos adiós a Ed Sheeran con este remix especial que los italianos de Medusa hicieron para él de su más reciente éxito, Bad Habits, el primer sencillo que se lanzó de su álbum Equals, el álbum que lo trae de regreso al mundo de la música. Este remix a cargo de Medusa sale esta semana de nuestro conteo y estaba en la posición número 8. Le decimos adiós también en esta oportunidad a Friday, canción que nos regalaron Return y Nightcrawlers, todo un hit de la década de los 90 que ellos retomaron, renovaron y volvieron a convertir en un super hit, no solo en listados musicales, sino también en las plataformas digitales como TikTok, donde todavía suena con muchísima fuerza esta versión especial de Push the Feeling On, que se llama Friday en esta oportunidad y que estaba en la posición número 10 de nuestro conteo. También le decimos adiós a Friday de Return. Eso quiere decir que tenemos 2 espacios, tendremos 2 estrenos musicales esta semana en nuestro conteo y comenzamos de una vez a contarles cómo se mueve la música dance en el mundo. Casillas 10, 9 y 8, así comenzamos esta nueva edición de la X Top Dance. De una vez, nuestra primera novedad musical está allí en la posición número 10 y se trata de Purple Disco Machine, que pareciera que no se detiene con esto de sacar tracks y así lo ha conseguido hacerse pues a un importante nombre y lugar en la industria de la música dance. Dopamine es el quinto y último track, adelanto del que sería su nuevo álbum Exótica, una armoniosa combinación de la más especial sensibilidad pop y sus líneas de bajo muy al estilo funk. Purple Disco Machine mantiene su estatus como uno de los mejores DJs de Beatport, el segundo mejor artista de esta plataforma de todos los tiempos, además con una seguidilla de remixes para Dua Lipa, Mark Ronson, Calvin Harris, Fatboy Slim, bueno, otros nombres también importantes de la música pop. Ingresa a nuestro conteo esta semana en la posición 10, Dopamine, lo nuevo de Purple Disco Machine, presentando la voz de Ailear. En la casilla número 9, escuchamos.